Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Muy buenas noches a todos, otra emisión más de Colgados del Aire. Sí, he vuelto y me han dejado sola, ya que falté mucho. No, mentira, chicos, no cambien de dial, están acá. Buenas noches, Tincho, buenas noches, Mariano. Hola. Ay, yo pensé que ni iban a hablar. Hola. Yo le hice gestos a Mariano de que no hable, pero no quiso, se apiadó de la uruguaya. No puede ser, igual no lo hizo a propósito. ¿Qué cosa? Dejarnos solos. Ah, no, por favor. ¿Cómo te fue en los exámenes antes muy que nada? Muy bien en todos. Mirá que, ¿ya sos ingeniera? No, ya todavía no. Ah, ¿para qué estudio? ¿Cuándo hacemos cerveza? Cerveza el año que viene, Tincho. Bueno, listo. El año pasado te dije este año. Claro. Yo presto la bañera para hacerla. Qué bueno. ¿Por qué vas a hacer? Como el tónico de los Simpsons. Ah, está muy bien. Pero bueno. Tenemos visitas hoy. ¿Tenemos visita? Tenemos a nuestro locutor estrella, Nicolás. Nicolás. Hola, ¿qué tal? Ay, qué bueno que estás acá. Hola, Nicolás. Qué voz que tiene, Qué bárbaro. Qué voz. Como nuestro amigo Nacho también, que tiene una voz. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Graciela también. Graciela. Bueno, programa número 8. ¿8? Ya me perdí, la verdad. Oh, sí. Son tantos. No vale la cuenta seguir contando. Son tantos que no vine Es verdad. Yo la verdad no sé, la verdad no me doy cuenta cuántos van. Ya está. Sí. No contemos más entonces. No. Cuando lleguemos a los 200 hacemos una fiesta. ¿Viste? Todos se rieron, ¿viste? No hubo un nada. Y bueno, esta semana es una semana definitoria para una apuesta que tenemos con el señor Martín Franco. Así es. A vos te digo, a vos. Con mi boina puesta y mi habano en la boca. Claro. Tengo miedo. Sigue en pie el frasco de aceitunas en este Independiente Racing que finalmente se jugará el domingo a las 14 horas. Después de tantas vueltas se juega el domingo. Sí, primero iban a jugar el sábado, después el sábado de la mañana, después el lunes. Y como hay un acto peronista en la cancha de Arsenal, se pasó directamente para el domingo. Un acto peronista por el Día de la Raza. Claro. El domingo también se iba a jugar a la tarde y al final se pasó, o sea, a la tarde, a las 16, y al final se pasó a las 14. Bastante desorganizado como siempre. Después de los fideos. Ya que hablan de fútbol, traigo una noticia del otro lado del charco. ¿Saben quién estuvo mirando un partido el domingo pasado en Nacional Liverpool? ¿Quién? El señor Wolverine. ¿Wolverine? Sí, el de los X-Men. Sí. Qué grande, qué pardo. En realidad fue el actor que fue, ¿no? No fue Wolverine. Me muero si está Wolverine. Sí. Hugh Jackman. Ese, sí, no podía pronunciarlo. Es que alguien lo diga rápidamente. Bueno, estuvo ahí en el gran... Yo iba a decir el de las garras. Sí. El Gran Parque Central, que es el estadio de Nacional, en el barrio de La Blanqueada, Montevideo. Y estuvo allí con su hijo. Y el presidente del Club Nacional de Fútbol, de los bolsos, le hizo un carnet. Uno para él y otro para el hijo. Dicen todos, no, otro para Wolverine. ¡Oh! ¡Qué bien! O sea que Wolverine es bolso. Es bolso. Y dijo, me encantaría gritar los goles. Viste que le hicieron reportaje, pobre pibes. Sí, no, tiene que nadie decir uruguay todo. Llega a alguien. Lo acusaron. Y parece que dijo, me encantaría gritar goles, pero no señor, 0-0, un partido en bolo, dijeron. Mi papá y mi hermano fueron a verlo, me dijeron, nos reaburrimos, decir que estaba Wolverine, chino. Y le echan la culpa a Wolverine de que el partido... Tal cual, estaban todos distraídos mirando. Cada vez el nuevo Mick Jagger, pero de los empates. Que no vuelva más a Uruguay. Bueno, yo creo que es hincha Independiente. Oh, bueno, capaz que viene. Ojalá. Bueno, no tenemos hincha nosotros así. No, hincha famoso. Como Vigo Mortensen de San Lorenzo. Claro. Ah, ¿nosotros sabés quién es hincha Independiente? No puedes comparar a Vigo Mortensen con Wolverine. No, obviamente Wolverine es mucho más importante. ¿Sabés quién? Charlie, el de Lost. Sí. El rubiecito. Sí. Ese es hincha Independiente. El que en una temporada, mejor no digo nada. El que se comió a... El que se come a... Oh. O se comía a la muchacha esta, Kate, la que hacía de Kate. Ah, sí, también. Creo que era la única chica que todos estaban mirando. Pues. Sí, ¿no? Se la comía, bueno, no importa. ¿Quién se la comía? Ah, de Titanic. ¿Qué? No. Nacho quiere decir algo otro lado. De... Pero no. No comprendo lo que dice. Bueno, te digo una cosa. Sigamos. Tenemos una consigna, una vez más, como todos los miércoles. ¿Qué consigna? Más le vale que escriban, porque se arma. Por favor, ya a esta altura ni tenemos que decirlo. Hablábamos de las boludeces domésticas, esas cosas que uno hace pensando en que va a ser algo bueno y en realidad está haciendo cagadas. Por ejemplo, dijimos cerrar la puerta de un portazo en realidad para que cierre bien y la terminás rompiendo. Claro. O a mí, un tema que me molesta sobremanera, el tema de hacer la cama. Todos me dirán, no, sos un hijo de puta, ¿cómo puede ser que te moleste eso? Pero hacer la cama, si la voy a desarmar, es una de esas estupideces domésticas. Así que bueno, esa es mi. Después tenés la de control remoto, que también la pusimos como ejemplo. Yo, yo saco las pilas, las toco así bien, las pongo de vuelta, pero funciona, ¿eh? Mentira. Tengo un control remoto muy viejo, cualquier cosa que le haga lo va a hacer andar. Bueno, así que ya saben, a colgadosdelaire@gmail.com. Claro. Recuerden que estamos a través de la colectiva, www.lacolectiva.com.ar. Después lo pueden descargar si quieren, así igual que todos los demás programas. También se repite por www.rnma.org.ar. Y bueno, comuníquense con nosotros. Acuérdense, estamos en el 102.5, ¿no? De la FM. Mándennos mail por Facebook, si no también. Nos pueden encontrar en Colgados del Aire y poner me gusta. ¿Me gusta? Uno le pone me gusta a tantas boludeces, ¿no? Eso es un tema, el me gusta. Porque, no sé, además engaña mucho. Yo me he encontrado con cada página que la gente pone me gusta y entras y es una pantalla. Ya. Sabemos en los animales. Y te metes adentro y están todos apoyando al gobierno militar. Claro. Es una cosa media por rara. Por eso es justo la... ¿Le decís el nombre? Yo te dije que no lo llames. Claro, ¿ves? Bueno, y tendría que estar definitivamente el no me gusta. Sí. Para mí el no me gusta tiene que estar. Claro. Pero creo que hubo en algún momento. Yo no llegué, obviamente, pero... No sé por qué, obviamente. Lo que pasa es que foto que pone mía, vos y otra vez, no me gusta. No me gusta. Como que sería... Claro, la pasarías mal. Sí, gente como yo que tiene amigos como vos. Bueno, pero el no me gusta... Pongamos una página para que la gente ponga me gusta, que vuelva el no me gusta. Está bien. Está bueno, ¿no? Dale, ya lo armamos. Ha pasado mucho desde el fin de semana, muchos días, pero siempre arrancamos preguntando... ¿Qué anduviste haciendo el fin de semana? ¿Dónde fuiste? ¿Puedo contar yo? ¿Viste algo de nuestras promociones de la agenda? No solo promoción de la agenda. Fui a ver a la gente que estuvo acá con nosotros. A Julieta, Valeria y todos los demás. Fui a ver Cosmogonia. La obra de teatro. Sí. ¿Gustó? Me gustó mucho. La verdad me gustó mucho. Me terminé de hacer la idea de lo que decían teatro físico. ¿Viste? Yo preguntaba mucho qué es eso. Y... ¿Era así de raro como...? Está bueno, tiene su parte de diálogos, su parte de monólogos se vendría a ser porque tiene una presentación y después tiene mucha expresión corporal, pero me gustó mucho. Ahora, decía que vayamos a no entender nada. A claro. Mí me es imposible ir a no entender nada. A los 2 minutos yo estaba asociando la propiedad privada claro. Y un montón de cosas, pero... La cabeza que no te paraba de maquinar. Claro, el tema de no asociar nada, por lo que después estoy averiguando, es... O sea, ellos tienen un mensaje. El tema es... ¿Qué les despierta hacer ese mensaje? O sea, no sé. Un disparador, digamos. Claro, por ahí ellos vieron una foto y esa foto es lo que expresan con el cuerpo y con todo entre ellos. Y también, vos no vas a asociar esa foto porque no la viste. Pero sin embargo, el mensaje que están mandando de alguna manera te llega. Claro. Entonces, la verdad, está muy bueno, lo recontra recomiendo. El teatro muy, pero muy lindo. Muy loco que estábamos todos sentados en el escenario y ellos tirados en el piso. Claro. Así que... Muy interesante. Muy interesante. Ese concepto. Claro, estuve a punto de pararme y hacer un monólogo, pero me pareció que iba a ser un desubicado. Es como que derriban un poco claro. La barrera entre el espectador y el espectáculo. Claro. No, la verdad muy lindo. También tenés lugar, una sala antes como para poder tomarte una cerveza u otra cosa. Yo pienso en la cerveza, pero... En general. Sí, tenían de fondo un DVD de Roger Waters mientras estoy esperando para entrar, así que la verdad bien. Bueno, y se siguen presentando, ¿no? Se siguen presentando. Hay una salvedad. Este sábado hay una varieté en la misma voltereta. Claro. O sea que ellos suspenden, pero igual van a estar haciendo algo. Es como que varios artistas van a estar, qué sé yo, van a tener desde tango, no sé, pinturas, sellos de actuaciones, como que cada uno es vení y aportá vos desde donde quieras, desde tu creatividad, de lo artístico que sos, digamos. Así que, bueno, eso va a ser este sábado, que también da para ir como loco. A mí me gustaría mucho ir, espero ir. Y bueno, después, el sábado que viene, ya a partir de las 22, otra vez Cosmogonia en la voltereta. Claro, a partir del otro sábado. A partir del otro sábado. Así que después lo vamos a recordar por Facebook, como para que todos vayan viendo. Y pongan me gusta. Me gusta, claro, me gusta. Bueno, yo este fin de semana descubrí algo muy interesante, la mayonesa de zanahoria. ¿Bien ahí? Sí. Pues el domingo fue el Día Mundial por los Derechos del Animal. Ah, pensé que era de la mayonesa. Y, claro, mañana me parece que esto ya es robar aire. No, fue el Día Mundial por los Derechos del Animal, estuve un ratito ahí, fue una una especie de exposición que se hizo en Plaza San Martín y en varios lugares del país y del mundo. Pero bueno, acá fue en Plaza San Martín. Y bueno, estaban dando comida vegetariana, regalando, vendiendo en algunos stands. Y así, de repente, un tipo vino, me vendió un sándwich y tenía mayonesa de zanahoria. Y yo dije, es medio naranjita esta mayonesa, ¿qué onda? ¿Hace cuánto es esta? Es de zanahoria, me dice el flaco. Probala, vas a ver. Y sí, está muy buena. Ahora quiero ir corriendo mañana a comprar una mini pimer para empezar a hacerla en casa. Yo tengo la mini pimer que nunca la usé. Te la compro. ¿Me regalás? ¿Podemos? Te la compro. No, podemos juntarnos a hacer eso. Mayonesa de zanahoria para toda la colectiva. Yo me junto a hacer zanahoria. Hacer mayonesa de zanahoria. Qué bueno. Es mucho más divertido que escucharte hablar. Ah, mentira, Sosa. Te re extrañamos. Sí, no seas así. Sobre todo los oyentes. Claro. Sí. ¿Sabes todo lo que escribieron? Vos lo viste. Estuvieron reclamándote. Montón. Pero bueno, qué sé yo. Genero esto. En Uruguay, ¿sabes cómo están? Porque hace un montón que no están. Bueno, nos vamos preparando para escuchar el primer tema de la noche. Dale. De Odin Music. Esta es una banda que nos contactó especialmente por el mail. Les gusta lo que hacemos y a nosotros nos gusta lo que hacen, así que vamos a pasar algo de su música. Les cuento rapidito. Dale, por favor. Gabriel, que es el líder de la banda, en el año 2004 se separó de sus ex compañeros y dijo: quiero hacer algo que me guste, algo que me llene, algo diferente a lo que anda dando vueltas por la escena argentina. Y se juntó con Leono, el batero. Qué grande que se llame Leono. Bueno, por eso hice la pausa, para que acoten. Leandro, guitarrista y coros, y Emanuel en el bajo. Y hacen una música rara, empezaron haciendo un rock, de hecho se llamaban Odin Rock. Cambiaron su nombre a Odin Music, con un sonido medio alternativo. Bastante bueno, vamos a escucharlo porque hablar de géneros musicales es como... Digamos, sí, ya a esta altura... Son las influencias de cada uno, digamos. Pero bueno, les voy a pasar el chivo antes, la página web www.odin.com.ar. Odin es con doble N. El Facebook es odin.music y el MySpace es odin.music también. Así que entonces vamos a escuchar a meterse nomás. A la orilla de Odin Music. ¿Qué es? Ella no se va. llama ciudad, es llama ciudad, es llama ciudad. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos en Colgados del Aire, 8 y 20 casi ya. Escucho música picadillesca de fondo. ¿Picadillo? Picadillo. Para chuparse los dedos. Es el bueno. Primer picadillo del día. Tirando a obra de Sofovich ese título. Es verdad. En Berlín, un muchacho brasilero llamado Eduardo Amado se le ocurrió hacer un restaurante que tenga entre su menú una onda caníbal. Así de la nada. Dame una patita de tincho. Claro. Sí, pero los chiquitos son más tiernitos. Bueno, la cosa es que, bueno, empezó con una publicidad, digamos, y lo empezó a expandir. Y la cosa, lo que buscan es donantes. Donantes para poder ofrecer las especialidades caníbales, a sus clientes. ¿Qué ofrecen a cambio? Manjar. Claro, otra persona. O no. Otra persona. Sí, o no, hay o que no. Ver también, porque por esta es muy nervioso. Claro. En los últimos días. Nervios. Gente estresada. No. No. Por Así favor. Que nosotros somos candidatos. Ah, sí, yo estoy re tranquilo. ¿Dónde hay que anotarse? Se tienen que anotar en su página web. Pero no la voy a decir porque no quiero fomentar el canibalismo. Claro. No es porque no la tengo. Mataría por entrar a ver si realmente tiene gente. Bueno. Dentro de todo esto, el muchacho está... Ahora te voy contando más o menos lo que dice. Pero lo que termina rematando es que Michael Brown, alguien de la... Bueno, vicepresidente de la Unión Cristiano-Demócrata, salió a decir que... Me parece que está haciendo esto a mal gusto. Claro. Me parece que me está cayendo pesado. Sí. Y entonces dijo, bueno... Un montón de chistes fáciles. Claro, tengo un montón. Tengo un montón y puedo seguir, pero no. Ay, quiero. Uno. Dice que espera que sea una campaña agresiva de publicidad. Nada más que eso, y que estemos hablando de una broma. Esto es lo que dice el muchacho, el demócrata, el cristiano. Michael. El cristiano. Michael Brown. Tiene una banda de cristiano con... demócrata que tiene. Tiene nombre de banda de jazz. Sí, y de reverendo eso de las iglesias. ¡Oh, Dios! Sí, aplaude mucho este tipo. Aplaude mucho y te manda a aplaudir. Pero bueno, la cosa es que el propietario este, que decíamos Eduardo Amado, lo que está buscando es la cultura Wari, se llama, que es de la selva amazónica. Y como Brasil lo dijo, la mezclo con un par de recetas brasileñas o brasileñas y listo, ya está. Así que bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Más novedades, seguí prendido a Colgados del Aire. Tal cual. Procedo a pie. Parece que en una ciudad de México un camión tuvo un accidente por causas desconocidas y en su cargamento llevaba un montón de cervezas. Un montón de cervezas. ¿Se echó a perder? No sé si se echó a perder. El tema es que los pobladores de esta ciudad, muy gentilmente y muy solidariamente, ayudaron a este pobre conductor a limpiar todo el desparramo claro. Que había hecho. No vaya a hacer cosas que... Sí. Me imagino con la lengua así. Claro. Bruta catástrofe, dijeron los medios. Sí. Parece que el conductor quedó ileso, todo salió bien. No se sabe por qué alguien puso el palo en la rueda. Yo me imaginé un felincito, ¿viste? Una cuerda de un lado al otro. El camioncito que viene así, muy alto, ¿viste? Yo pensé que estaba tomando el conductor algo de su cargamento. No, el conductor de hecho era el único que peculiarmente estaba sobrio. A mí me pasó la... Imagínense salir del camión todo consternado que chocaste y ver un montón de gente ebria y sin cargamento. Claro, se despertó y había fiesta de golpe. Era todo así, un tipo bailando arriba de la... No importa. Del camión, cosas del camión. Así. Claro. Así que ni les cuento en México si es transporte de tequila. Upa. Vamos, ahí sí que no. Tienen que hacer, no sé, por avión. ¿Recuerdan cuando llovieron limones acá en la 9 de julio? Estaba tratando de acordarme qué era lo que habían llovido. Limones. Limones. Limones. Y la gente iba como loca a llevárselo. Sí. Pero sé eso yo. ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? Y ahora, ponerle 6 meses. Hace un año. ¿Un año? Sí, ah, mía. Sí, fue el año pasado. Vivo adentro de un cestito. Bueno, sí, se cayó y... Se cayó. La próxima lluvia de cosa que no sea agua o granizo, te avisamos. Dale, te mando un me acuerdo en Francia que cayó caca. Cayó caca hace poco. Es verdad, Creo que... Por Dios y por la patria. Un ministro le pidió a sus conciudadanos que fumen y beban. Bien. El ministro de finanzas ruso urgió a sus conciudadanos que beban y fumen más. ¿Para qué? Para juntar plata, para apoyar a la industria nacional, para vender más licores y más cigarrillos y así que ingrese más dinero a las arcas del Estado. Qué bueno. Está muy bien. Pero, y lo bueno es que tenés cada vez menos gente como para alimentar también. Claro. O sea, de doble trabajo. Bueno, el mensaje del gobierno fue... Si usted fuma un paquete de cigarrillos, está aportando más para resolver los problemas sociales. La gente debería entender, los que fuman y los que beben están haciendo más para apoyar al Estado. Y son más felices, en general. Yo lo noto un tanto raro igual, porque las campañas estas que hay para dejar de fumar o concientizar sobre el alcohol... Claro, no hay lugares limpios de humo ya. No. Hay chance. Igual Rusia es muy famosa porque tiene mucho consumo de ambas cosas, ¿eh? Sí, es que ya no sé. Sale el frío. Y claro, además hay que pasar el invierno, ¿eh? Y el verano. Se queman con los puchos. Claro. Bueno, igualmente... Para calentitos. Claro. Claro, prendete un pucho. Me prende la tufa, prendete un pucho. Estos comunistas, ¿cómo sabes? Bueno, igualmente hay gato encerrado acá, ¿eh? El gobierno planea aumentar el precio de los cigarrillos los próximos meses. Y también el precio del alcohol. Desde que Rusia no es la misma URSS. O sea que ya no son más comunistas. Tiene que volver el comunismo. Claro. ¿Cómo nos movemos como una velita nosotros, eh? Bueno... Evidentemente, es verdad, quieren que la expectativa de vida de los rusos sea más corta, parece. Y sí. Veo un plan norteamericano. Pero dudo si llegan a aumentar por algo así, algún impuesto por salud, ¿viste? Alguna cosa así. Sí, bueno, entonces. Claro, es muy son bueno. Son un montón igual los rusos. Acá veo la mano... ¡Oh, poquitito! Acá veo la mano norteamericana atrás de todo eso, ¿eh? Sí. Quiere seguir eliminando rusos. Así son demasiado blanquitos. Estoy seguro. Bueno, este fue el picadillo del día de la fecha. Qué lindo picadillo, ¿no? Hermoso, la pasé tan bien. Volver a contar con la uruguaya en qué este lugar. ¿A vos, Nico, qué te pareció? Fue un plato. Un plato, me parece bien. Plato. ¿Les parece si les cuento alguna de las primeras respuestas que llegaron a colgados del aire de @gmail? Por favor. Estamos hablando de las estupideces caseras que hacíamos. Bueno, primero que nada nos saluda Laureano. Dice, muy buenas noches, colgados. Antes que nada, voy a hacer una pausa. Y dice, no, Nacho, pausa no. Voy a hacer una pausa y para decirle que el sábado pasado fue el coral del mundo al IMPA. Mirá vos. Lo recomendamos, lo pedimos, lo tuviste. Ese es un oyente ejemplar, ¿eh? Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, la cosa que dice que no pretende explayarse mucho, pero que le da 9 talcatos sobre 10. Así muy que bien. Le gustó mucho, evidentemente. Talcatos. Sí, talcatos. Algún día vas a tener que explicarnos esto, Laureano. Sí, por favor, porque no entendemos. Por favor, te lo pido. Y bueno, después, en cuanto a la consigna de la semana, dice que tiene 2. Suele dejar las milanesas por tiempo extremadamente prolongado sobre la hornalla. Todos sabemos el resultado. Sí. Y número 2, no aprieto los botones del control remoto más fuerte, pero sí lo golpeo cuando el muy HDP no quiere funcionar, incluso presionando más fuerte los botones. Contradictorio, ya sé, pero el hombre es un animal de costumbres. Ah. Oh. Qué bárbaro. Gracias, Laureano. Lucas dice, mi boludez es que suelo golpear el control remoto del portón del garage cuando no anda. Ni me fijo si le falta pila. Está bien, ¿no? Bueno. Golpeas. Golpea. Gracias, Lucas. Me imaginé la imagen de... Ay, ¿cuál es? ¿Zoolander? Cuando están golpeando la computadora. Es genial. Ezequiel nos dice que es de esos boludos que cuando se corta la luz, pasa y prende todas las llaves de luz que hay en la casa. Cocina, baño, se hace todo el recorrido. Y claro, no hay luz. A mí me pasa eso también. A todos nos pasa. Bueno, Vanina dice, no sé por qué, pero aunque sé que la canilla gotea porque tiene roto el cuerito, la aprieto a full como si la fuera a arreglar por arte de magia. No, yo creo que la vas rompiendo más así. Sí. O yo logro cerrarlo, pero llega un momento que ya está, no hay vuelta atrás. Sí, y que sale todo el chorro en vez de una gotita. Sí. Me ha pasado que me salga volando la... O sea, el agua para arriba. O sea, volando no sale. Como no, en los dibujitos. Sí, me pasó la de los dibujitos. ¿Y te golpeó así en la cara? Pff. No, por suerte no, pero como tuve que cortar todo el agua. Regado. Andá, es un momento desesperante. Vos ves que cae, sale agua, que no cae. que no cae, va todo el tiempo para arriba. Momento cultural. Por favor, una de las primeras películas de la historia, El Regador Regado, véanla. Yo no la vi, vamos a ver. Yo tampoco. Es un hombre que resulta que está regando y bueno, nada. Che, tenemos que decirle a Simpochoclo que venga. Falta poco para que vuelva sin pochoclo, ¿eh? Si nos estás escuchando, fue un mensaje. Manejalo. Eduardo, por Facebook, nos dice... Hola, colgados. Yo soy de los que cuando juego a los juegos electrónicos acompaño el movimiento del joystick. Por ejemplo, para arriba, que salte más alto, hacia los lados, para que doble más. O lo sacudo para mejorar la efectividad. Claro. Muy bueno. Lucía, de Valentina Alsina, nos dice que al salir de su casa... Piensa que dejó un pucho encendido y que la va a incendiar. Una niña media extraña. Sí. Esta chica es la misma de la aguja. ¿Ah, sí? Sí. Es una asesina. ¿Le podemos dejar de decir Lucía de Valcine? Es decir, la loca de la loca de la aguja. Bueno. Sí, por favor, la loca de Valcine. Bueno, toca 3 veces el botón del baño al tirar la cadena. Ni 1, ni 2, ni 4. 3. Eso está mal. ¿Sabes que necesitamos un programa que venga ella y la doctora? Y la doctora, sí. Y dejabas en una sala encerrada 4 horas, las 2 solas. Sí, por favor. Le dice que guarda bolsas. Sí, eso. Pará. Guarda bolsas. Yo guardo bolsas también, tengo ese problema. Sí, dice que no las puede tirar, guarda miles. A mí pasa, yo tengo abajo de la mesa de la cocina, es una cosa increíble la cantidad de bolsas que hay. Esto es muy raro, porque creo mucho, sé que tiene mucho que expresarse. Dice que siente satisfacción cada vez que se gasta una crema. En lugar de pena por tener que comprarse algo, otra, no, le encanta. Dice, ya está, terminé la crema. Mira qué bien. Se pone contenta. Bueno. Dice, está en mi cuerpo haciendo efecto. Sí, bárbaro. Qué sí. Persona extraña. Dice que no se acuerda de más. Por suerte. Claro, sí, menos mal. Esos son nuestros oyentes. Bueno, no lo pensaste mucho. Vamos con el segundo tema, ¿les parece, del día? Tema 1, tema 2. Tema 1. Siempre te tocaba el que no te convenía, obviamente. Sí. Asesinos Cereales. Una banda que hemos descubierto ya hace unos años. Que nos agrada mucho. ¿Cereales de los que comen o cereales de las... No, de los que comen. Oh. Sí. Se formó en el año 2000. Se disolvieron un par de... 3 bandas en realidad. Alteración, Hating Hate y Bajo Presión. Y bueno, se juntaron acá y salió Asesinos Cereales. Al principio, puro punk. Como loco. Después empezaron a encontrarle el gustito a algunos teclados, la trompeta, el trombón y terminaron con bases ska. Así. La evolución del punk. La evolución mismo. Ellos dicen que fueron cambiando y buscando nuevos horizontes. Tienen 3 discos. En el 2002 estuvieron en Rock Obras, que fue una especie de concurso para todas bandas de la Argentina. 2000 participantes hubo y ellos llegaron a la final. Bien. Así que bien. Bueno, ya tienen varios dos discos más después de esa época, digamos. Tuvieron un videoclip, que fue el videoclip para ellos, del tema Podría Ser Viernes. En ese disco, que es el de Sin Fronteras, tienen ayuda de Gente de Todos Tus Muertos, de Cadena Perpetua, de Capanga. O sea que se anda moviendo bastante. Y lo que vamos a escuchar es el tema Harto, que es una versión inédita en el compilado de Gritos Emergentes. Es un compilado que se realizó en Chile con la participación de diferentes bandas latinoamericanas. ¿Cómo se llama el compilado? El compilado se llama Gritos Emergentes. Gritos Emergentes. Así que vamos a escuchar Harto nomás. Que no ha de llegar al pueblo. Harto de sentir que no tengo nadie en quien confiar. Yo estoy militares, asesinos y gobiernos ciegos de poder. Pero sé que morirán y algún día lo harán. En el cielo no los encontraré. Sus almas ya tienen. Cielo no los encontraré, sus almas ya. encontraré. Sus almas ya tienen un dueño. Almas tienen un dueño y sé que morirán y algún día lo harán. En el cielo no los encontraré. Sus almas ya tienen un dueño. Almas tienen un dueño y sé que va. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. ¡Colgados del aire! La uruguaya, Tincho y Mariano destacan la información del under. Música, teatro, fiestas, cine y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire, por la colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva. ¡Ey, bambino! ¡Deja a los pibes! ¡No sea boludo! Seguimos por Colgados del Aire, pasadita a las 8:30 de la noche, en este miércoles de Buenos Aires. Estamos escuchando Por Nada de Corso Gómez, que tocan ahorita nomás, ¿no? Tocan Corso Gómez con Eruca Sativa en La Plata, en tus pavos. Ah, mis pavos. Eruca Sativa, el otro día escuchamos también de ellos. Eruca Sativa, sí, banda cordobesa que se ha contactado con nosotros también, ¿eh? Sí, no, sí, es... Sí. Ah, cierto. Me acordé. Por email. Me acordé. Tocan Eruca Sativa y Corso Gómez en el Ayuntamiento de La Plata, 20 horas, este viernes 8 de octubre. Y también, si te gustó Asesinos Cereales, toca con Miravientos en San Miguel XLR Tribulato 449 este viernes. Doy asilo a los que quieran ir a La Plata, cobro barato, con desayuno incluido. No sé, ¿eh? Poniendo por ahí. Bueno, sí va, Tincho. Otra banda que estuvimos escuchando en programas anteriores, Reggae Rockers, va a tocar mañana jueves 7 de octubre a las 22 horas en Cira Olivos, Avenida El Libertador 2699. Mira vos, che, ¿te puedo contar algo? Dale. Diego nos escribe por Facebook, dice, bueno, nos está escuchando en vivo. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Y dice que la banda esta, Asesinos Cereales, es muy, pero muy parecida a Shaila. Sí. Para mí no. Yo lo banco Mariano. Para mí no. Pero bueno, que diga por qué, de última. Claro, te dejamos. Sobre gustos musicales no hay nada escrito. Te invitamos a que nos digas por qué. Claro. Muy ¿qué recordó? No que te vengas para acá, porque el pibe se va a venir, son las 9 de la noche, vamos a ir nosotros. Porque yo quiero. Bueno, les recordamos entonces que pueden seguir escribiendo a colgadosdelaire@gmail.com o a radio@lacolectiva.com.ar o al Facebook. Como hizo nuestro compañero Diego. Está muy bien. Che, tuvimos. Ya, o sea, yo conté que estuve cumpliendo con algo que yo había prometido ir, que fue Cosmogonia. No sé si por ahí en esta mesa tiene algo para decir al respecto. A ver, este fin de semana estuve en un lugar, sábado y domingo, una expo que se llamó Fahrenheit. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado la promocioné? Claro. Bueno, estuve trabajando con unos amigos que me acreditaron, para gente de una revista, con el señor Leonardo y con el señor Martín, tocayo tuyo. Uh-huh. Estuvimos entrevistando a un músico norteamericano, el señor, que se llama Michael Bradley, para una revista. Hace un momento voy a contar bien para qué medio todo, porque estoy tramitando el audio para poder traerlo acá, futura perla de mamá. Hola. Ven ahí. Sí. El señor Michael Bradley es un músico norteamericano que, lo hago corto, hizo música, aparte de su carrera como músico, hizo para muchas series, películas y dibujos animados. Ya. Bien. También estuve hablando con un par de actores, un actor mexicano, René García, que hizo la voz, entre mucha gente más, la voz en castellano obviamente, de Dragon Ball Z, Vegeta. Sí. El antagonista de Goku. Padre de familia, Stewie, el bebé. Genial. Futurama, Hermes, el cubano. Es muy bueno el cubano. Bueno, ¿qué más? Caballero del Zodíaco, Hyoga, el cisne. No, esa no la sabía. Papeles. Esa no me la dijiste, Mariano. Hizo... Te hubiera sido corriendo. Claro, algo. Esa no me la dijiste. Es un gran actor, igual también trabajó en novelas, en películas allá en México. Lo que pasa es que acá, bueno, no consumimos mucho cine mexicano. Pero es un gran actor allá, muy reconocido. Y acá más conocido por su labor en series, en dibujos animados. Hizo el doblaje, es el director de doblaje de B, Invasión Extraterrestre. ¡Epa! Trabajó en películas, hizo American History X, la de Edward Norton. Hizo de un neonazi bastante complicado, uno de sus mejores papeles. Mucho más. Bueno, también estuve hablando con un par de dibujantes. Hubo un concurso de disfraces, fue un evento muy loco, pero muy divertido. Bien. Después veo si puedo gestionar alguna foto también para poner por ahí. Desde que sos prensa no sos el mismo, Mariano. No, es que no duermo, ¿no? Estoy gordo, ojeroso, pelado, anteojudo. Cada día me parezco más a la nata. Me falta fumar mucho. Nada, bueno, igual fue muy divertido, aunque laburé bastante. Ese es el lado bueno. Y, bueno, la revista que me acreditó como prensa es Shinobi. Shinobi, ¿de qué estás hablando? De la cual hablamos un poquito la semana pasada. Que, les voy a comentar, salió el número 9. Ya de la revista Shinobi, anteayer salió. La ¿cada cuánto salía, habías dicho vos? Trimestral. La pueden descargar gratis de shinobinews.com.ar. Shinobi-news.com.ar o la pueden buscar en Facebook. Bien. Número 9, se los recomiendo si les gustan las series, el cine, los dibujos animados, la historieta, los libros, la música y todo eso tan lindo que es un hobby para nosotros. Sí, qué lindo momento. Bueno, yo la verdad quedé impresionado con tu cobertura. Con ¿te tu gustó? Sí, no, la verdad. Y eso que no escuchaste nada todavía. No, fotos, ya sé. Yo vi fotos y estuvo muy buena. Y escuché un par de audios de tu grabador. Sí, bueno, prometo... Sí. Y me metí en tu celular y hice un par de llamadas. Prometo buena calidad para pasar por la radio algunos, sobre todo este músico Michael Bradley, que va a ser perla de mamá. Está muy bien, ya lo esperaremos entonces. ¿Tenemos seguimos mails? Con mails. Nadia nos dice que boludeces domésticas... Sacar las pilas al control remoto, estas como yo. Hacer un enroque entre ellas, pero es interesante lo que nos cuenta, que nos dice su teoría de por qué hace esto. Dice que así puede distraer al control remoto, que no se va a dar cuenta que estás dando vuelta a las pilas. Y así una y otra vez hasta que en algún momento se da cuenta y bueno, tenés que cambiar las pilas. Así que por ahí está 40 minutos, levantate y cambia el canal. Sí. Después dice que sigue tirando la cadena una y otra vez despedir al amigo del interior. ¿Pero qué estamos haciendo? Que se niega a despedirse de nosotros. Dice, claro. Que son muy apegados. ¿No probó a hacer en las piedritas? Dice, aún sabiendo que el tanque no tiene agua, tire el botón. Y bueno, y hay cosas que... Solo la gente que nos escucha. Claro, cada vez terminamos, siempre terminamos con lo mismo, estamos preocupados. Sí. Bueno, Eli, en un gran acto de autocrítica, no habla de ningún error de ella doméstico, ninguna estupidez doméstica. Bien. Interpretó para donde quería, la banco, y está dijo, muy bien, igual. Lo que me molesta mucho es la gente que le pega el polvo de mayonesa o ketchup o sabora en la parte de abajo como si fuera a salir más. Nadie se da cuenta que el efecto es contrario. Besos. Bienvenida. La Uru. Ay, gracias, Eli. Igual no entiendo con eso. Mariano discrepamos, o sea, estamos un poco en contra. Si golpeas de atrás, pará, hagamos un experimento. Sale para abajo. Sí, sale para abajo. Salvo que lo pongas para arriba. Acá toda la colectiva, claro. Nacho también está con nosotros. Sí. Nacho está con nosotros. Tincho también. Yo también, sí, pero el miércoles que viene traigo un coso de ketchup. Y le vamos a contestar. A Eli, en vivo. Eli. En vivo. Una hora pegándole un tarro. Yo tengo uno acá. Mira, ponga. A ver. Claro. Salió para abajo. Correcto. Correcto. Ahí está. Ahí está. Eli, a marzo, Eli. Bueno, Pocho, bueno. Nos escribe Pocho, dice, la hice una sola vez. Estaba sin cable, tratando de mirar la tele, un canal de aire, tirado en el sillón totalmente extendido, sosteniendo la antena con el pie en el aire, porque era la forma en que mejor sintonizaba el canal. Y a todo esto haciendo equilibrio porque estaba tomando coca y comiendo 3D. Muy buena. Muy buena, genial. Sí. Y Luciano, bueno. Luciano nos da 4. Bien. Luciano dice, el toque técnico, golpe a la tele cuando no anda. Segunda, bajar la radio cuando busco una dirección en la calle. Esa es muy buena. Esa es esa muy gráfica. Muy buena. Sí, me ha pasado, creo. Lo veo, bajando la radio. Yo bajo la radio para pedir 1.25 en el colectivo. Yo bajo la radio, la pongo en el piso y bueno, no importa. Meter las cosas a presión en el freezer y que se arregle. Muy, muy buena, María. Meter las cosas a presión en el freezer y que se arregle el que la abra después. Esa también, sí, sí, sí. Cuando tenía plata lo hacía. Abrir la ducha cuando te empezás a desvestir como si el agua tardara media hora en calentar. Para que se genere un vaporcito. Claro. Calentamos el baño un poco. Claro. Hay que cuidar el agua, muchachos. Sí. Hay que cuidar el agua, el recurso natural. Por ahora, la paro acá, la de los mails. Bueno, entonces, vamos directamente a nuestra sección de La Perla de Mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Y esto es La Perla de Mamá. ¿Lo puedes decir vos, Nico, por favor? La Perla de Mamá. ¡Qué lindo! Se me puso la piel de pollo. Hoy tenemos una perla nacional, bien nacional, la gente de Divididos. Haciendo un clásico de Atahualpa Yupanqui, Los Ejes de mi Carreta. Mira vos. Este está muy buena la versión. Moyo la calificó como una versión cubana. ¿Una versión cubana? Sí, vamos a ver, es bastante particular. ¿Sí? Tiene todo ese sonido de vivo que se escucha. ¿Por qué en vivo? Porque esto, lo bueno, o sea, lo loco de este tema, fue que se dio en el marco del ciclo de recitales gratuitos de Argentina en vivo 2. Esto fue allá por enero del 2001 en Ushuaia. En realidad fueron 13 recitales que se dieron por toda la Argentina, que el primero fue Divididos en Ushuaia. El y terminó culo del mundo. Claro. Y el otro lado terminó La Negra Sosa, el 3 de marzo, o sea, 3 meses después, en Santa Catarina, Jujuy. Claro. Bueno, lo loco fue, primero, recitar en Ushuaia, al aire libre, es totalmente flashero. De un lado, paredes nevadas del glaciar Martial, del otro, pico filoso del Monte Olivia, que es el símbolo de ciudad de Ushuaia, y en el medio, a la orilla de la bahía de Ushuaia, Divididos y 3.000 fans. Había que llevar bufandita. Suena peligroso igual. Suena peligroso. Bueno, lo loco de esto es que hicieron una convocatoria y pidieron demos, y a 19 bandas, entre un montón que convocaron, las volvieron a escuchar, las eligieron, y tocaron todos temas de ellos con gente de allá de Ushuaia. Entonces tenías un chico de 11 años cantando con ellos, y era muy loco ver a Moyo bajando los decibeles con su guitarra o tratando de darle protagonismo al chico que estaba tocando con ellos. Así que bueno, una de esas cosas que tiene Moyo con su humildad, ¿no? Así que bueno, escuchemos el tema nomás. Es Los Ejes de mi Carreta, de Atahualpa Yupanqui, hecho por Divididos en Ushuaia. ¡A bailar! Una canción de Atahualpa Yupanqui, que yo quiero mucho. Pero cubana. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿para qué lo voy a engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿para qué lo voy a engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Como digo siempre, cuarto y último bloque colgado. Prometí no llorar. Sí. No decís siempre, decís siempre en los últimos. Bueno, sí, es verdad. Siempre en los últimos bloques digo eso. De fondo, estamos escuchando La Quinta Armonía. Se los quería comentar nada más para que lo tengan en cuenta. Pero hubo un separador acá. Se viene después de mucho tiempo. Sí. ¿Qué tenés? Tengo, ¿vieron que cuando ponen pan adentro del horno se forma una cascarita? ¿Vos querés meter un punk adentro del horno? Algo así. Bueno, bueno, creo que el quimiqueando se lo fue. Bueno, se forma esa cascarita y se pone así como amarronado. Y como, todo... Como una crestita. Una crestita. Todo lo que uno, digamos, cuece, si existe la palabra, se amarrona. Sí existe. Existe, ok. Bueno, todo esto pasa porque los alimentos sufren reacciones químicas y todos pasan por la misma razón. No quiere decir que la carne, las papas, el pan, todo eso pasa lo mismo. Se doran por una misma razón. Entonces, para explicarlo, vamos a hacer un ejemplo. Así que vamos a hacer pan. Punk. Punk. Que los que quieran venir a La Plata mañana a la noche a ver a estas bandas que dijimos, yo les hago pan. O mejor dicho, no cocino. Los que me conocen saben que no tengo quien me cocine. Así que, hacemos pan, les explico y ahora hacemos la teoría. ¿Está bien? Por bueno. favor. El pan es, cualquier hijo vecino sabe que mezcla harina, agua, levadura y amasa un poco, amasa. ¿Qué obtenemos? Un punk. Pero primero. Agua, harina. No, para vos es mucho. A vos después te lo explico bien. Ya sé, pizza. Pizza. Bueno, también, es casi lo mismo. Bueno, la harina de trigo al menos, tiene principalmente glúcidos, que son azúcares enormes, el almidón. ¿De ahí viene el gluten? Claro, no, el gluten en realidad son las proteínas. Ajá. Y las proteínas, que son los aminoácidos. Entonces, esas proteínas, que es el gluten, forman una malla. Cuando uno amasa, se forma la malla esa. Y el almidón con la levadura, que es la hidrólisis, que es lo que uno leuda, va cortando todas esas cadenas de azúcar y se forman azúcares más chiquititas. Mirá. Y en eso se forma gas, que es monóxido de carbono. Y ese gas queda retenido en ese gluten. En ese glúteo. En ese por glúteo. Eso leo. Por eso cuando viste tiene como aire. Claro. Ahí. Ah, mirá vos. Mirá qué negrito. Cuando uno lo mete en el horno, necesita calor para sufrir esta. Bueno, después y abrazalo. Sí. Lo ponemos acá en este momento y creo que leudan varias cosas. No estoy gorda, ¿viste, Nico? No estoy gorda, estoy leudando. Bueno. Entonces, lo metemos en el horno y. Para que se forme esta cascarita con color marrón tiene que haber azúcares libres, calor y no agua o la ausencia de agua. Y pasa en todo lo mismo, en la carne, en la papa, en todo pasa lo mismo. Hay azúcares libres que con el calor se da esta reacción, que es incomprensible esta reacción. O sea, yo no entendí nada. Todavía no llegamos a la parte de la reacción, ni vamos a llegar. Que le hacemos honor al señor Milliard, que era un médico y químico francés. ¿Quién es ese? Es un señor que hace mucho tiempo se dedicó a cocinar y decir cómo se tostaban las cosas. ¿No era médico? Médico y químico. Ah. Antes la gente era más completa. O sea que estudias química para cocinar. Y bueno, sí, en realidad el químico. Bueno, por ahí no había carrera predice, de chef en ese momento. Claro. La diferencia de un químico y una abuela es que tenés la pastelería. Abuela hace, claro, la abuela hace y el químico lo predice. Yo lo estoy prediciendo, yo sé que si pongo azúcar. Bueno, en fin, ¿nunca hicieron caramelo? Claro. ¿Queman azúcar? Con el encendedor en el banco del colegio. ¿Sí? ¿Hiciste eso? Sí. Qué chico inadaptado. ¿Y no se formó un punk ahí? No. Bueno. Eso fue muchos años después. Bueno, esos azúcares libres con el calor del horno, o de quien les dé calor, van rompiendo y recomponiendo todas esas moléculas y se forman unos compuestos que son condensables, con ese estado amarronado y compuestos volátiles, que es el aroma que uno siente cuando algo está horneando. ¡Qué bárbaro! Y el último paso ya es la descomposición total del azúcar y es que se queme todo negro. Eso es cuando ya lo comiste, la descomposición. Claro, eso después. Ese es el último paso. Es el último paso. Aprendimos. Así que bueno, aprendimos. Por lo menos sabemos por qué el pan se hace pan. ¡Qué increíble! ¿Qué? ¡Es divertido y aprendés! ¡Qué bueno! Es buenísimo. Bueno, te leo rapidito, querido oyente, los mails que nos has escrito. Qué poeta, ¿viste? Ezequiel dice: yo me tapo los oídos cuando toco el botón del baño, me molesta la descarga de la mochila. Muy bien. Lula dijo: me pasa casi todos los días, decir, pongo la pava, la lleno, la apoyo en la cocina y al rato me dicen, ya está el agua, y nunca prendí el fuego pa' que caliente. Ah, pa, bueno, tratá de acordarte de prender el fuego y no dejar el gas abierto, porque si no, no vas a tener muchas más boludeces caseras para contar. Gisela nos dice que los primeros días que llegó a su nuevo departamento le molestaba un ruidito bastante molesto que heroicamente supe descubrir con el correr de los días. Y lo que hace entonces es agarrar una escoba, descubrió que era el ruidito, agarra una escoba y le pega al timbre, que ella supone que es eso, a la cajita del timbre. Sí. Le pega con la escoba toda la noche antes de acostarse a dormir, le da 2-3 golpecitos con una escoba y se acuesta y el ruidito desaparece. Con eso se garantiza dormir sin bien. Ruido. El ruido está en tu cabeza. Sí, estás escuchando. Habla con Lu de Valentina Alcina. Claro. Bueno, yo tengo a Florencia que me hace la contra. Me dice, cuando me voy a acostar y la cama está sin hacer, la hago, así me siento que duermo mejor. Sí, eso es para vos. Bueno, sí. Giselle dice, consigna, y un signo de admiración, tener el único reloj de la casa adelantado 40 minutos para llegar temprano al laburo. Bueno, sacarle la tapa al tacho de basura para lavarla y dejar el bendito tacho destapado por días. Eso yo lo hago bastante. Esconder plata y después no acordarme de dónde la metí. ¿Qué gracia tiene si ella ya sabe que está adelantado al reloj? Algo yo, que nunca entendí. La verdad, claro, yo comparto lo que dicen acá mis compañeros. Y aparte nunca sabe. La gente además, le preguntás la hora y te dice, estás 5 minutos, pero nunca saben si es 5, 7, 3. Entonces como que nunca sabes la hora. Además después decís, no, ese está adelantado, ajá. Claro. Y al final terminás haciendo cualquier cosa porque... No, bueno, si a ellos les funciona. Bueno, y dejé para el final el de Mariel. A ver, el de Mariel, la muchacha del otro lado del, charco. Del charco, la mamá de laburo. Mi mamá, un beso para mi mamá, que nos escucha. Un beso para la mamá de laburo, un beso, que nos mamá. Escucha, ¿viste? Repite todo. Son unos colgados realmente para hablar de boludeces, dice. Sí. Mi mamá me requiere igual, ¿eh? Pero hay cosas usted? A diario que salen mal, y lo peor es que las repito a diario. Tiene 3 hijos, creo que no fueron a diario. 3 consecutivos. Que muy bueno. Las llaves es todo un tema, nunca están donde las dejé. O para qué le pegás al volante cuando el tránsito está trancado. Trancado es un término uruguayo, que es trabado. Ya me imaginaba. Ah, ok. ¿Para qué puteás a todo el mundo cuando andás apurada y gritás como si eso fuera a mejorar la situación? Una tipa temperamental. Cecilia, correte, Cecilia, correte de ahí. Mamá Mariel. Bueno, nos deja un beso, dice que salga lindo el programa. A vos. Gracias, mamá, gracias, mamu. Les comento porque sigue este Diego que nos escucha en vivo y bla, bla, bla, bla. Es hablar con él. Directamente estamos chateando prácticamente por Facebook. Dice que lo que vos hablabas era reacción mailear y es un proceso en el cual los alimentos se tuestan. Y dice que lo dijo antes que vos lo dijeras. Pasa que yo no lo llegué a ver, te pido disculpas, Diego, así que bueno, es incomprobable. Igual me encanta la participación de los oyentes. Qué barro, prendidos en quimiqueando. Sí, después doy clases más. Hace 5 minutos dice Facebook que fue. Okay. Recuerden que pueden aportar si quieren algo que la Uru investigue para su quimicando. Pueden dicen escribirlos en privado y si yo sé del tema. Bueno, cierro con un último chivo, aviso parroquial, como dice mi profesor. Este viernes hay fiesta de Lorian de nuevo, esa fiesta loca la que es gratis. 80, 90, sí. Pasan música en orden cronológico, bla, bla, bla. En Eterno, Buenos Aires, Cerrito y Santa Fe, hasta la 1:30 gratis. Después 10 pesos. Bien. Bueno, veremos entonces. Antes de despedirnos, quiero recordarles que para el miércoles que viene vamos a tener una nueva consigna para que sigan prendiéndose y colgándose. Estamos hablando de que se viene un fin de semana largo. Lugares para el fin de semana largo, lugares locos, digamos, lugares insólitos. Para el fin de semana largo, ¿dónde para te gustaría ir? Para pasar 3 días locos. Contanos, o sea, con quién, cómo sería, en yo qué quiero irías. Ir a Carlos Paz para volver a defraudarme, para que me vuelva a defraudar, mejor dicho, el pájaro cucú. Bien. No, tenés que ir a Carlos Paz nada más que para ver el pájaro cucú. Pájaro me hicieron cucú. Eso, me tuvieron como 40 minutos delante del reloj y cuando salió me quería morir. Yo para este fin de semana largo tengo ganas de conocer la terraza del edificio donde vivo, que todavía no fui. Está muy bien. Desde que me mudé nunca fui, así que capaz que voy. Me llevo bueno, unos snacks. Vos. Vamos, llevamos unos snacks y vamos. Bueno. Entonces eso es todo será por hasta hoy. Hasta la próxima. Che, chao. Chao, chicos. Un abrazo, hasta el miércoles. Hasta luego.